Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estáis en la sintonía de Radio Ujo 107.2, Radio Chena 105.8, Rock Invierzo 96.1 FM. Y a través de internet en asaltomataradiorock.com y tntradiorock.com. Tenemos por delante una hora de heavy metal, el rock único y verdadero. Hoy con invitados en el estudio, como a nosotros nos gusta. Recién llegados desde Sevilla, desde la gran Sevilla, Devil in You. Maitane Fernández y Larry Lanner contigo en riguroso directo hasta la medianoche. Emitiendo desde los estudios de Radio Ujo en el corazón de la montaña central de Asturias. Una noche fría, fría, que intentaremos calentar desde aquí, desde el micro. Bienvenidos, Metalheads. Renovados White Coast Rebels, que actuaban ayer en el Blue Rock, en el Albir, en Alicante, como warm up a lo que será su próximo tour europeo, que empieza ya este mes de diciembre. Estarán el día 14 en Constanza, en Rumanía, y al día siguiente en Bucarest, también en ese mismo país, en Rumanía. 2020 será intenso para el cuarteto afincado en Alicante. Suena su Hanging with the Bad Boys, su versión single. Boys, la que sirvió como banda sonora a la serie Benidorm, una serie muy popular en el Reino Unido. Se llaman Mob, o mejor dicho, se llamaban, porque la banda que llevaba funcionando desde el 92 se ha disuelto, por desgracia. Mira que los descubrí esta semana, he conseguido el álbum esta semana y me entero de pues que nada, que este disco es el disco de despedida. 11 cortes, de los que pronto lo haré en diariometalhead.com. Solo 300 copias, y lo bien que sonaba esta peña y que lo han dejado, coño. Suena Hall of Extinction. Ellos son Mob desde Estocolmo. Evolution will soar. It's just a question of when. When we're forgotten and gone, and now the dawn will arise. The earth will finally move on. Epidemical Blasphemy es el álbum de despedida de esta banda, Mob. Pronto hablaremos de ella en diariometalhead.com. Nos ha gustado mucho con ese rollo tan new wave o British heavy metal. La edición es muy limitada, solo 300 copias. Yo tengo una de ellas porque Rick Averdahl, su batería, nos hizo llegar la número 124. Muchas gracias, Rick. Y la banda se ha disuelto porque, entre otras cosas, Rick se ha venido a vivir a España y era imposible continuar. Gracias, Rick, por el regalo y seguramente escucharemos más temas de este Epidemical Blasphemy. Mob desde Estocolmo. escuchando Diario de un Metalhead. Y nos ponemos intensos. I'm Esto que suena para los más cañeros, seguro que no es desconocido, se titula A Fine Day to Die, un buen día para morir, que no será hoy, porque a partir de la medianoche cumplimos 9 años en Diario Metalhead, así que de morirse nada. Y esta noche, esto que suena es un cover de una banda sevillana llamada Devil in You. Esta noche nos acompañan dos de sus componentes. Lo cual para nosotros es un inmenso honor, una gran alegría, porque no todos los días traemos a bandas de fuera de Asturias, y porque además, y no es peloteo, sois de las mejores personas con las que nos hemos cruzado en estos 9 años. Hoy están con nosotros al otro lado del teléfono, ya están los micros abiertos, Teddy y Marta de Devil in You. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches, un placer estar aquí con vosotros, Larry y Maitani. Bienvenidos a Diario de un Metalhead. ¿Qué tal el frío? Aquí hace taco de frío. Aquí el grado ni vuela, ¿eh? Está escondido bajo tierra. Paro. Hace frío de cojones. Hace fresquito, pero bueno, se sorbenta con la comida que tenéis aquí. Bienvenidos a Invernalia. Ahora cuando pongan al Facebook yo lo de Invernalia, sabéis lo que es. Bueno, ¿habéis llegado hoy? ¿Os ha dado tiempo a ver algo? Sí, hemos visto los cachopos. La papalioli. Ya hemos visto la catedral. ¿Habéis visto la catedral de Oviedo? Sí, después no sé cómo hemos aparecido en un juzgado. O sea, no sé cómo se había pasado entre medio. Pero eso era otra historia, ¿eh? Bueno, tengo unas cuantas preguntillas para vosotros, ya que estáis aquí en directo, pues siempre es agradable en el directo, mejor que el teléfono. Vamos a ver si nos ponemos un poco al día con vosotros, porque bueno, desde la salida de este From All Hell no habíamos vuelto a hablar de vosotros. Sí que hemos pinchado algún tema alguna vez, alguna noche aquí, pero no hemos vuelto a hablar de Devil in You en condiciones, digamos, ¿no? Precisamente hoy me salía en el Facebook el recuerdo de que hace un año habíamos pinchado un tema, no sé qué tema era porque no me salía. Pero sí que hoy, justo hace un año, pinchábamos un tema de Devil in You, el diario de Metal. Hacíamos un programa especial dedicado a Metal Battle y pinchábamos uno de los temas, supongo que era algo del primer álbum, del Demons. Devil in You se forma a principios del 2010. Lo conforman unos músicos de otras bandas, digamos. Negro de Dying, Rubio de Lightning, Jesús, todos nombres ingleses, José de Paranoid, Moisés de Elemento 6, ahí me dejé mal, y Jesús de Jeller Project. Desde el comienzo planean un nuevo tipo de grupo, pero muy death metal. ¿No estabais vosotros en esa época? ¿Qué me podéis contar de esa época? ¿Ya conocíais a la banda? Pues la verdad que sí, los conocíamos, somos amigos de hace muchos años. Yo he tocado con Rubio en Lightning anteriormente, y desde el momento en que, bueno, con el Negro, con Dying, siempre hemos estado juntos, y desde el momento en que nos dijeron que iba a montar la banda, pensamos que iba a ser una buena banda, que no iba a ser de chimichanga, que iba a ser una banda divertida, en directo y de muy buen rollo. ¿De qué se ríe, Marta? Si mi changa, que ha sonado a Alioli también. Yo la verdad que hasta la irrupción de Devil in You en la Metal Battle, yo no había ido nunca a hablar de Devil in You. ¿Qué pasa? Que no era una banda que se prodigara fuera de la región, fuera de Andalucía. Más que nada era una banda que se movía por el underground, que no tenía un pensamiento, creo yo, de proyección a un poquito a más nivel, sino a lo que es un poquito más a los escenarios pequeños, porque por ejemplo el Rubio conmigo vení de Lightning, de hacer conciertos grandes y eso, estaban como diciendo vamos a tocar en sitios pequeños, más para los amigos, divertirnos, y al final pues estas cosas se van de las manos. Bueno, lo que sí tuvo fue un álbum por medio, Demons, que lo tengo aquí. Claro, ese es el segundo álbum. Ellos sacaron uno que era álbum maqueta, que es el Show Your Hate. Fue con el que comenzaron. Y este que has sacado ahí es el segundo, que en verdad era la misma formación. Sí. Yo es que estaba en esa época era fan de ellos. Era seguidora de ellos. Estaba ahí perdando por culo. Pero tienes un portadón impresionante este disco, sí. Un portadón alucinante. Luego entráis vosotros y parece que como que mediáticamente empezáis a meter más ruido, ¿no? Empezáis a moveros, sí, porque a moveros más, ¿no? A mí me gustan mucho las redes sociales. Entonces digo, vamos a mover esto, venga, vamos, somos un equipo y vamos a... Se me ha ido de las manos, a mí sí que se me ha ido de las manos, no doy abasto publicando cosas. ¿Cómo fue esa entrada? Primero entró Teddy y luego entraste tú, ¿no? Sí. Sí, a mí, bueno, llamó el Rubio a Marta porque era de quien tenía el teléfono, porque Negro, Bárbara y Jesús se fueron de la banda, decidieron dejar la banda y montar Human Target. Y entonces Rubio llamó a Marta y le dijo que si yo estaba interesado en volver a tocar con él, yo había tenido un parón de tocar. No me encontraba yo con ánimo de tocar después de una serie de circunstancias. Y me llamó y dije, bueno, pues vamos a volver otra vez al lío con el Rubio. Ya había tocado yo ya con él y congeniamos bien. Y dije, venga, pues vamos al lío. Y después, pues en la búsqueda de batería, llamamos a Trujillo, que era antiguo batería de Lightning. Y estuvimos buscando cantante y ya entró Marta. De casualidad, ¿no? No encontraban cantante y yo lo que estaba haciendo era pinito en Opening Stage, allí en Sevilla. Ya, ¿por qué no te meten mientras encontramos cantante? Y no sé si me dejé engañar, me engañaron o me... Y ahí sigo. Y estoy súper a gusto, es el grupo de mi vida. ¿Y tú no habías cantado antes en otra banda? No, yo empecé a cantar con ellos. Aprendí prácticamente con ellos. Vaya tela. Los años que llevo en Develin, yo lo que llevo cantando. Después, más tarde, se fue Trujillo por motivos laborales, porque trabaja de técnico de iluminación, entonces la mayoría de conciertos le coincidía con trabajo. Entonces tuvimos que buscarnos un nuevo batería, que es David. Yo tenía por aquí un tema que me gustaría pinchar para que vieran como la gente que no conoce todavía Develin You, o que la conoce poco, o que solo conoce lo último. Pues para que sepa un poco cómo sonaba la banda anterior a entrar Marta, que el cantante se llamaba Moisés, ¿verdad? Sí. Pues voy a poner una... Joder, que me sale aquí un rollo de Windows ahora, vaya. Te la canto yo, ¿no? Voy a poner una pequeña cuña y un poco de St. Jansas Liberation, ¿vale? Diario de un Metalhead. Destiny. Yo creo que la banda antes sonaba como más blacker, ¿no? Más black que Death, ¿no? ¿Puede ser? Sí, porque son más oscuros. Llegó la Happy Happy y... la Metal Battle, les decía antes, los puso un poco en el mapa. De repente empezamos a conoceros mucho más fuera de Andalucía, fuera de Sevilla. Al final valió para algo, ¿no? Aunque no llegarais a la final, valió. Fue el principio de todo. Fue para mí, vamos, el principio. Además lo dije, digo, ostras, cómo se está expandiendo esto. Fue el comienzo para mí de Devil in You, fue la Metal Battle. Y sobre todo el buen rollo con las bandas de sí. Metal Battle. Sí, la relación que hemos tenido, los conciertos que estamos montando son todos con bandas de la Metal Battle, con nuestros Skateland. con gentuza hasta de Cádiz, ¿eh? vaya mi Armendrita. Somos, vamos, yo... un concierto sin ellos para mí no es igual, ¿no? Ya, de veces que hemos tocado juntos. Bueno, luego sacasteis este EP, que escuchábamos antes uno de los temas, el From All Hell. Cuatro clasicazos del death metal. ¿Qué os llevó a escoger estos cuatro temas y no otros? ¿Cómo fue esa elección? Ahí ha sido más que nada el intentar enseñar un poquito de dónde vienen las raíces de lo que es Devil in You, de todo lo que es el comienzo, que es lo que llevamos mamando desde que yo tengo recuerdo prácticamente. Sí, también era como una prueba de registro. A ver, tú te cantas este tema, y este tema, y este también. Y, coño, vamos a grabarlo. Entonces era, coño, temazos súper oscuros y me ocurrió que la gente ahora mismo es que desconoce. Es que esos grupos se han prácticamente olvidado y son el comienzo. Pero bueno, el comienzo podía haber sido Barón Rojo, Bus y Ángeles del Infierno, ¿no? Sí, pero como somos un poquito más oscuricos... Aunque también escuchamos cosas como Nancy Sinatra, y Blasaba, y Amaral, Buddy Rich, y cosas así, que tú dices, y esta gente que hace escuchando esto, que al final escuchamos de todo. Rafael, por eso sale el concierto como sale. Claro. Bueno, grabasteis cuatro versiones, pero las llevasteis un poco también a vuestro terreno, sí. ¿No? Porque... por ejemplo, el de Bathory, el original es más como más suciote, más Claro, también esa época no tenían los medios que tenemos ahora para grabar, para aprender a tocar y para todo. Entonces sí, es una manera de modificarla, cómo sería este tema ahora, cómo nosotros lo vemos ahora. ¿Y cómo lo grabasteis? ¿Dónde se grabaron estos cuatro temas? ¿Cómo fue? Eso fue en Yellow Fan Studio, que básicamente es la casa de guitarra que se ha montado un estudio. Tenemos nuestro propio estudio. Aquí somos todos autotodos, menos autotune tenemos aquí autotodo. Bueno, desde que lo presentasteis no habéis parado de tocar en directo, ¿no? Porque yo ahora que os sigo también en redes sociales, yo veo cada poco ahí de Virinio para acá, de Virinio para allá. Todavía el fin de semana pasado estuvisteis, tuvisteis bolo. Un peso bolo, además, vamos, el Sevilla Metal Fest. Y exitazo total. Increíble, sí. Fue increíble. Es que el público, las bandas. Esto no se nos va a olvidar mucho tiempo. Yo estoy contentísima con este bolo. Pero nosotros tenemos que parar de tocar, porque es que no puedes sacar un disco sin parar de tocar, porque es que no termina y tienes que terminar cosas. Venga. Y me cuesta mucho trabajo decir, y ya tocamos en... Y no. Estoy ahora diciendo, no, ya me han propuesto para febrero y estoy diciendo, no lo sé. No sé decir no. Claro, porque el tocar implica el tener que ensayar y el tener que estar para... Y claro, si estáis ensayando no estáis grabando. Sí. Ni ahora, componiendo. Ahora los ensayos, por ejemplo, tienen que ir para el nuevo disco todo, porque lo que queremos es montar todo el nuevo disco para tocarlo íntegro. Entonces, si te sale un concierto en un mes, tú no puedes montar en un mes los 10 temas. Es que ya este disco es mucho más complicado que los anteriores. Entonces hay que pararse mucho más. Tengo que decir no. Bueno. Es que el tema de compaginar ensayos, conciertos con las grabaciones, que aparte como grabamos nosotros en caseramente con los medios que podemos, compaginarlo con trabajo, los turnos, porque hay gente pues que tiene turno, que una semana está de noche, otra está de tarde, otra está de mañana, y entonces pues tenemos que ir adaptándonos un poquito a los ratos que vamos teniendo. Está el disco casi al 100%, a falta de algunos detallitos, y a ver si conseguimos darle el último empujón de buscarle los huecos para ir poquito a poco para adelante. ¿Ya tenéis el disco grabado? Sí. Está casi al completo. Casi al completo. Falta muy poco. Masterizar y bueno, cambiar unos detalles. El toque final. Sí. Los coros y eso, ¿no? A los niños San Ildefonso por ahí detrás. Contarnos algo, porque luego vamos a escuchar un tema que nos habéis traído, que ya lo presentaréis vosotros. Estamos estrenazo hoy otra vez, ¿eh? Llevamos una racha buena, ¿eh? Llevamos una racha buena de estrenos. Nos han traído una canción que somos los primeros en pincharla, ¿no? Sí, ¿o qué? Sí, y casi los primeros en escucharla, porque la tenemos desde hace nada, 2 días. O sea, bueno, vale, ¿no? Entonces no hubo ni tiempo, ni, claro, ni enseñársela a los amigos. Hemos venido nosotros escuchándola por el camino prácticamente. Vale. ¿En qué onda va este álbum? Porque bueno, ¿tiene algo que ver con el EP? No tiene nada que ver. Yo no lo sé definir. Es una amalgama de todas muchas influencias que tenemos. No te sabría definir exactamente. Es que va es el que es estilo que en verdad tenemos cada uno, porque a lo mejor a él le gusta más el thrash metal, o a mí también, a Rubio más el de Metal School, a David el de Metal. Tú vas escuchando los temas y cada uno te lleva a un sitio, pero todos están unidos entre sí. Entonces es una maravilla. A mí es que me encanta el disco nuevo, estoy loca con él. Estoy deseando plasmarlo en directo. Bueno, otro día que estábamos hablando con Vico y con John, vuestros paisanos, que son también sevillanos, la gente de White Crash, que estuvo grabando esta semana aquí en Asturias, y hablaban del disco y de las canciones con una pasión, porque como decía Vico, es como tu hijo. Esto es como tu hijo, y hablaba con una pasión que es como tu hijo. Él no es padre, pero vosotros sí. O sea, como tu hijo tampoco, ¿no? Sí, cuando está, en verdad sí, porque cuando el grupo está tan unido, que ahora mismo estamos muy apiñados, nos tenemos mucho amor. Entonces, cuando las cosas van saliendo bien, pues te vas creciendo y dices tú, coño, qué guay, qué bien estamos, los ensayos te lo pasas bien y lo estamos disfrutando mucho. Entonces, sí puede ser una manera de decir que es un hijo. Musicalmente lo es. Yo estoy súper orgullosa porque sé que va a pegar un pelotazo, por lo menos para mí, en directo va a ser lo que siempre he querido mostrar, porque lo que estoy cantando ahora es de Devil in You, pero no es mío. No es lo mismo que interpretar un tema que le he hecho yo la letra. Uh-huh. Entonces, por eso estoy deseando, porque para mí esto es nuevo, así que es la primera vez que voy a hacer. ¿Qué has hecho tú las letras de los 10 temas? Sí. Sí, me he tenido que leer unas cuantas de... He leído hasta el Antiguo Testamento. Así me he quedado, ¿eh? Es un disco de death metal que no tiene nada que ver con tripas y sangre, que es lo típico del death metal. Es un rollo... religioso. Es religioso. Lo que intentamos es... como explicar la forma que tienen las distintas religiones, no solo una, sino todas, de captar a sus seguidores. De eso va realmente el disco entero. Por medio del dolor y el sufrimiento. Yo quería más bonito. O sea que te has basado en la Biblia, en el Antiguo Testamento para... No solo en la Biblia, me he leído muchísimos libros. Hasta uno que lo vi por ahí, que digo yo, no me lo voy a leer nada más porque por el nombre que tiene, que era el Grimorio del Papa Honorio. Sí. O a leer el libro. Pues yo de religión no estoy puesta, no es lo mío. Pero para hacer las letras digo, me voy a leer todo lo que haya. Y me he tirado pues medio año leyendo. Y ahora estoy... ¿Qué religión quieres que te explique? Irme al seminario. Con la imagen que se tiene de... Ahora le tengo más asco a la religión, después de leer. Con la imagen que se tiene de Sevilla, de que todo el mundo sale en Semana Santa con el capuchón, ¿no? Algunos salen a amarla y otros a quemarla. Yo de chico salía, o sea, que al final alguno que otro hemos pecado. Sí, es verdad, tú eres uno del capuchón. Tú yo sabes, no, yo de chico, de pequeño, todos tus amigos salen y te dicen, sal, o terminas saliendo. Luego la cabra tira al monte. No, yo lo respeto todo mucho, pero que yo también quiero enseñar lo que... no voy a seguir tampoco ni el asco ni nada, sino, no sé, la manera que yo tengo de verla. Tampoco es que la letra diga, os mataré a todos, ¿sabes? Sino lo que yo veo de ella. Hay que escuchar el disco y comprárselo para hoy. Fue Narco el grupo que tuvo aquel problemón con la Semana Santa, sí. Porque sacaron un juego de matar nazarenos o algo así, ¿no? Que si no recuerdo mal, algo tenía que ver el Bongo, que era el cantante de Necrofilia. No, no diga los nombres, hombre, que llegué a buscarlo. Pero si ya le quitó la Guardia Civil el ordenador y se lo terminó devolviendo. El que era un juego de ordenador, que tampoco era más. A nosotros nos están haciendo ahora un videoclip, un chico de Cádiz, David. Que yo no sé qué va a pasar después de ese videoclip. No sé si lo pueden multar, a nosotros. Porque hablar de la religión es complicado. Claro. Pero bueno, yo creo que las letras, de la manera que están, no pueden acusarnos tampoco de nada. Claro, bueno. La polémica está servida. ¿Cuál es el tema que nos habéis traído? Eternal Last. El último tema del disco, el que cierra el disco. Eternal Blast. Last. Yo es que ya en inglés lo tengo. Yo le llamo el tema 10, ¿eh? Se me ha fiado aquí. Claro, yo aquí tengo máster provisional. Vamos entonces a escucharlo, ¿vale? A ver, y luego seguimos hablando. Venga. Escuchando Diario de un Metalhead. We'll be right back. Vamos a pisarlo, que joder, que se compren el disco, ¿no? Suena muy guay porque tiene muchísima melodía a pesar de lo duro que es, ¿no? Sí. A mí realmente no es de los temas que más me gusten del disco. Hay otros ahí que me molan más. Este es va a ser el single, ¿no? Sí, va a ser el single. Vamos a sacar dos y este es el primero. Y es eso, el tema que cierra el disco. O sea, que imagínate cómo es el que abre. ¿Qué va, de más cañero a menos? ¿O este es de los más cañeros? No, es que es eso, cada tema te mete en un mundo conforme a la letra. Algunos son medios tiempos, otros son más death and roll, otros de pronto te parece más black metal. Entonces va a entrar a todos los gustos, porque se va a sentir a gente identificada con los temas. Yo creo que va a gustar mucho por eso, por el tipo. Y es que el tema 6, acordarse del tema 6 cuando lo saqué. Dios mío, están hechos también muy para directo, para que la gente pueda bailarlo y cabecearlos bien, porque hay otros temas de los discos anteriores que me he fijado que no te da tiempo a interactuar con el público. Entonces lo hemos hecho mucho con esa vista de que el público pueda participar con nosotros. Y por ejemplo, este que has puesto ahora, con este arrancamos el concierto de Sevilla Metal Fest y funcionó, vamos, increíble. Todo el mundo te contestaba y digo, vale, esto va bien, va de puta madre. También tocamos el tema 4, Sacred Ride, y de hecho en las crónicas han puesto que el tema 4 fue el que más gustó del concierto. Han coincidido varios cronistas, o sea que ya tenemos ahí lo que estábamos buscando. Este disco va a funcionar mejor que los anteriores. Eso creemos. Eso vimos, se vio. El chaval que iba a hombro de alguien con la camiseta Skyland, yo le vi la cara de... ¿Qué pasa? ¿Ahí solo ponen camisetas de Skyland o qué? Sí, porque nos ha dado por el amarillo. El Diego es que tiene el monopolio por allí. Habíais hablado de que, bueno, las letras corrían de tu cuenta, pero la música, ¿quién se la ha currado? Ahí realmente el que más se lo curra es el Rubio. Porque después viene y nos dice, oye, ¿qué os parece esto? ¿Por dónde podemos más o menos tirar? ¿Le podemos tirar más melodía, un poquito más crudo? Y ya vamos aportando los granitos de arena. Pero básicamente el que más aporta es el Rubio. Hombre, es importante, si el disco lleva la línea de este tema más o menos melódicamente, va a ser un disco que entre fácil. Incluso que la peña que no está a lo mejor acostumbrada a escuchar música extrema, que igual le pueda entrar, ¿no? Porque hay veces que la gente que no está a escuchar música extrema echa a correr nada más que oye la palabra death metal, ¿no? Sí. Y piensan, esto es, como decíamos, nos decía uno una vez, eso es música para taraos. Si tiene melodía es fácil entrarle, ¿no? Sí, sí, además incluso no ha pasado y este mismo sábado me lo dijo alguien de un medio. No me gusta tu estilo musical, pero, o sea, no me gusta el death metal, pero tu grupo sí. Claro. Pero claro, es la melodía, que es que le da totalmente otro rollo. Un tema al menos tenéis. ¿Cuándo tenéis alguna fecha en mente para sacarlo adelante, aparte de lo del clip? Pues ahí... Es que antes dependíamos de la portada, que ya la tenemos, que Magdalena le intentamos transmitir cómo queríamos hacer, sentir a la gente lo que era el disco. Ya tenemos la portada. Y ahora, hasta que no tengamos el videoclip este, que esto cuesta mucho trabajo hacerlo, porque es una animación, va a depender de la fecha. Sí, pero no se lo imagina nadie. Va a depender de las fechas en las que nos vayan entregando también las cosas. O sea, yo creo que el primer trimestre de 2020 puede ser, pero no me quiero arriesgar a decir una fecha segura porque no queremos entregar algo que no esté terminado de hacer. Uh-huh. Queremos algo perfecto. Para que las cosas sean perfectas, pues es que surgen muchas cosas. Hostia, es que yo cambiaba este detallito. También tuvimos un contratiempo con las grabaciones. Se nos cascó el Mac con que estábamos grabando. Y, y tuvimos que montarlo todo el programa de nuevo. Se perdieron pistas. ¿Me estás contando que un informático no tenía copia de seguridad? Caso del Herrero. Es lo que tiene cuando trabaja con letras sobre iglesias demoníacas y esas cosas. Salen bichillos por ahí. Petaron Mac, macho. Ya es gorda esa, ¿eh? La culpa es tuya nomás. Bueno, estáis currando mucho en los últimos tiempos. Ahora vais a sacar un disco nuevo, luego clip, luego vendrán los directos. Que sí, que vais a tener que parar para poder luego darles caña con el disco nuevo. Y a mí hay una cosa que me flipa mogollón y te lo quería preguntar a ti, Marta. Sí, quiero. Vocalista de Billing You. Batería en otra banda. En dos bandas más. En dos bandas, yo tenía una. Me ha traído una baqueta oficial. Ah, no, que dice Maitane que es paella. Madre, y muchas más cosas. ¿De dónde sacas el tiempo? No duermo, no me gusta dormir. No me gusta dormir. Duermo un poco y dejo a los niños al colegio y me voy a ensayar. Cojo a los niños del colegio y me voy a dormir a ensayar. Me paso el día en el local. Mira la mano, cómo la tengo. Lo mío con la batería no es normal ya, es una pasión. Cada vez que me llama alguien para tocar la batería, igual, no puedo decir no. No paro de meterme en proyectos nuevos y en cosas. Dentro de poco escucharéis temas nuevos, tanto del grupo. Yo me metí en un grupo tributo que estamos haciendo cosas nuevas, no solo ya de tributo. Más un grupo original. Uh-huh. Somos tres personas que también hace una música curiosa. Yo creo que a ti personalmente te va a gustar mucho este grupo. Uh-huh. Y el tiempo, es que no es el tiempo, son las ganas. Cuando uno tiene ganas de enseñar su música, es que sacas el tiempo de donde no hay. Y ya está. que me tengo que llevar al niño a hacer los deberes al local mientras estoy tocando la batería y ponerle unos cascos. Sí, lo he hecho. Pobre chiquillo. Lo he hecho, pero él lleva las notas bien. Mientras saque un nuevo un 10, va bien. Y mi hija creo que va a seguir mis pasos simplemente porque ¿sí? Sí, le gusta el bajo, le gusta la batería, le gusta cantar. Y digo, ya está, ya tengo una minillo. O sea que quien te diga lo de no tengo tiempo, yo no creo en eso, no. Yo tengo tiempo para absolutamente todo. Y aún así los domingos me voy a lo mejor con Rocking Ladies para ensayar, con las chicas, que eso es otra cosa que he montado, que eso no ha cubierto un tiempo que no vea. Chulísimo el proyecto. Y por las tardes me iba a 5, me corriendo a tocar en Open Stage en una jam, solo por placer de escuchar música, ya está. Sin cobrar y sin nada, es que tengo un problema con la música. La cogí muy tarde y tengo mucha prisa. Va a tener que coger la paga esa de heavy, ese que le dieron una paga por ser heavy. Dame tiempo. Estuvimos con él este verano hablando. Con el sueco ese. Sí. Estuvimos con el sueco hablando este verano en Bakken. Además vino él a hablar con nosotros. Repasaba los billetes por la cara. Y ríete tú que el logo de Diario Metal Gente sonaba. Flipa, flipa. Yo le he dado una paga. Lo que pasa es que además el día que vino a hablar con nosotros, porque es un personajillo que por Bakken anda muy maqueado, con una capa y tal, pero el primer día, que fue el día que coincidimos con él, venía vestido de normal, con su chaleco parches y demás. Pero sí, sí, es un personaje de la hostia. Estaba de camuflaje. Sí, pasaba desapercibido. Luego al día siguiente, a los dos días, ya... Yo tengo un amigo que tiene una foto con él, pero él maqueado ya, con la cara pintada y con todo el follón montado. Y somos todos fan de ese hombre. Entonces me decís que, otra cosa, es verdad, ¿tenéis pensado hacer la ruta esa que llaman de los sordos, de buscar discografía, o tenéis pensado autoeditarlo directamente y no complicar la vida? En principio hacerlo todos nosotros. Porque, no sé, realmente no nos hemos planteado lo de discográfica ni nada de eso. Nosotros sacaremos una serie de copias, ya veremos cuántas sacaremos exactamente. Y después pues haremos como hemos hecho con el Demon y el Show Your Hate, subirlo a Spotify, a Balkan, iTunes, todas las que haya y que la gente lo escuche, que si le gusta que lo siga escuchando y que cuando vayan a los conciertos se sepan los temas y lo disfruten. Hacemos esto porque nos gusta y ya está. Tampoco tenemos un objetivo de queremos llegar a ninguna parte, sino queremos disfrutar con esto y lo que surja ahí fuera. Bueno, cuando lo tengáis, pues tenéis que volver por aquí. Encantado. A ver si no nos quedamos aquí. Bueno, oye, si todos tienen que quedaros, os quedáis y ya está. Ya sabéis que está un poco frío, pero se os acostumbra uno, ¿eh? Es que el frío hay que con la leche. Teddy, Marta, muchísimas gracias. Se acerca la medianoche y tenemos que despedirnos. Gracias por haber estado este rato con nosotros aquí en Asturias, en Diario Metalhead. Y nada, eso, que ya quedamos para la próxima porque la va a haber. Gracias a vosotros. Ahora en verdad nos vamos a celebrar el noveno aniversario, por si que Larry no lo va a decir, pero nos vamos. Sí, sí, algo hay que hacer. Sí, sí, que ahora en cosa de 5 minutos cumplimos 9 años. Se cumplen 9 años del 6 de diciembre que me dijo un colega: hazte un blog, coño, y déjate de escribir en el MySpace. Y digo, pues venga, ¿cómo va esto? Y hasta hoy, ahí empezó todo. Pues nada, nos vamos a escuchar Orobas ahora para acabar. Antes una cuñita súper rápida y nada, y ahora os cuento. Estás escuchando Diario de un Metalhead. Nos vamos a ir yendo, que llega la medianoche, tenemos que cortar. Gracias por haber estado ahí. Si este fin de semana os pilla algún concierto cerca, acudid, apoyad a la escena, coño. Hay que ir a ver a las bandas de casa y a las de fuera también, pero hay que ir a conciertos. No os quedéis en casa si tenéis alguno cerca. Pasadlo bien en este puentazo y volvemos el próximo jueves a la misma hora, a las 11 de la noche. Estaba intentando por WhatsApp acabar de concertar del todo la entrevista la semana que viene, no me acaban de contestar, así que no lo voy a anunciar por si acaso se nos jode la historia. Pero nada, que volvemos el próximo jueves, que gracias por aguantarnos estos 9 años, por leerse esas más de 6.000 entradas y por descargarse los programas tantos miles y miles de veces que lo estáis haciendo. Gracias a los 500 y pico suscriptores del podcast de iVoox, que es una auténtica barbaridad. Y nada, y que volvemos el próximo jueves aquí en directo con un año más. Chao. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey, always look on the bright.